La educación en México por la UNICEF. El derecho de los niños y niñas y adolescentes a una educación de calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. En México se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas. La cobertura en educación primaria en México ha llegado a ser casi universal, lo que representa un indudable logro de la política pública nacional en los últimos años. Este resultado ha sido también posible gracias a importantes avances en la producción de datos del sistema educativo, tanto a través de la implementación anual de la prueba enlace, que ha llevado a la disponibilidad de un sistema de medición y diagnóstico general sobre el desempeño escolar a lo largo del tiempo, como a través de la información generada por el Sistema Nacional de Información Educativa. No obstante, los avances aún persisten, retos importantes en la educación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 señala que todavía hay un número importante de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela, cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas. Se estima que de la población de 6 años a 11 años a nivel nacional, aún no asiste a la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos. La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una producción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas. Escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes. El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también la consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar. El combate a todo tipo de discriminación, el establecimiento de canales de participación, sobre todo para los adolescentes, así como de mecanismos efectivos de la participación de los niños y niñas y adolescentes en las cuestiones escolares les afectan. Este reto se relaciona directamente con la construcción de una articulación más fluida entre todos los actores de la comunidad educativa, particularmente acercando a los padres de familia a la escuela en un necesario proceso de fortalecimiento democrático de la educación. UNICEF apoya a las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para crear condiciones que permitan asegurar una educación incluyente y de calidad para todos los niños y niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables y/o excluidos. En este sentido, UNICEF centra sus esfuerzos en la inclusión educativa, la participación de adolescentes y jóvenes en la educación, el fortalecimiento de la educación intercultural y bilingüe para la niñez y adolescencia indígena y la preparación en emergencias y manejo de riesgos en las escuelas. Inclusión educativa. UNICEF apoya a la iniciativa Todos los niños en escuela desde 2013, involucrando a los gobiernos de los estados y municipios en donde se lleva a cabo, así como a la sociedad civil en un proceso de participación ciudadana en torno al mejoramiento de la calidad educativa. En 2009, esta iniciativa se llevó a cabo en 188 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, consolidándose cada vez más como una plataforma integral para promover la inclusión educativa en dichos estados. UNICEF implementa esta iniciativa en alianza con organizaciones de la sociedad civil y en estrecha coordinación con los gobiernos estatales, la Secretaría de Educación y Salud de los Estados, los sistemas estatales DIF y las oficinas de registro civil para ir eliminando las causas y las barreras que mantienen a los niños y niñas y adolescentes fuera de la escuela. Lo anterior, a través de diferentes acciones como proveer actas de nacimiento para los niños que no están registrados, otorgar becas escolares o transferir fondos para las familias, con el fin de asegurar que los niños y niñas sigan asistiendo a la escuela. Se puso en marcha un sistema de monitoreo con información recopilada por miembros de la comunidad y docentes que hacen visitas esporádicas de verificación a las escuelas. Esta información permite a las autoridades educativas contar con un registro sobre la asistencia escolar